hiciste de mí algo tan diferente, porque estoy junto a ti y tú estás en mi mente, porque al fin te encontré y ahora tengo la vida, porque tú eres mi Dios. Yo diré mientras viva que a ti, que has sido como el aire para mí, a ti, que debo todo lo que soy feliz, a ti cantaré, mi boca se abrirá y diré que eres tú, Jesús, mi dueño, porque me das valor cuando es duro el momento, porque tengo tu amor que anhelé tanto tiempo, porque puedes calmar el dolor más profundo, porque puedo cantar y decirle a este mundo que a ti, que has sido como el aire para mí, a ti, que debo todo lo que soy feliz, a ti, cantaré, mi boca se abrirá y diré que eres tú, Jesús, mi dueño. Como el aire para mí, a ti, que debo todo lo que estoy feliz, a ti, cantaré, mi boca se abrirá y diré que eres tú, Jesús mío.